Según informaron el 29 de mayo en Sur Corea, los maníacos de guerra surcoreanos, atemorizados ante la potencialidad militar del norte que se consolida más, pretenden organizar un nuevo comando estratégico destinado a asestar golpe preventivo a importantes objetos del norte. Tratan de tomar como su cimiento la dirección de la Operación K-2, que pertenece actualmente a la Comandancia Operacional de la Fuerza Aérea, y crear ese comando al fusionar su sistema antimisil Kill Chain y el de represalia de castigo voluminoso. El comando estratégico controlará directamente los mencionados dos sistemas de golpe de tres ejes.